se hizo a Belé para rolear con Jude. Y bueno, también rolea con ella con Aníbal y Jude. Y bueno, tienen varios personajes así con los que rolean juntas. Y el otro día le mandó un MP para decirle que cambiara las fechas de todos sus roles porque no encajaban con ella.